Gracias por escuchar los podcasts. Oye, Internet Podcast 199. Oye, Internet Podcast 199. 199. Ay, mi cabeza. ¿Pero qué tenemos hecho? Que hemos perdido los guiones, que hemos perdido todo. Ay, Dios. Espérate, teníamos los Stormy Monday. Stormy Monday. Podemos escuchar ahí 13 Big Star Cover, ¿eh? De su EP. ¿Qué es un EP? Es lo intermedio entre un single y un long play. Un extended play. De su EP, Suitcase Full of Dreams. Ah, ese que es un compa en vinil. Sí, una cara CD, la otra vinilo. Primer grupo que desde España saca eso. Esas cosas. Ay, mi cabeza, mi cabeza. Sí, pues tenemos ahí el corte musical ese que ponerle de los Stormy Mondays. Y habrá que hablar algo de esta gente, ¿no? Pues sí, que ellos tocan folk rock, inspirados por la lluvia y las montañas de Asturias. Hemos encontrado un sonido propio, clásico y moderno a la vez. Una original mezcla de americana, soul, rock, británico, de los 60 y folk asturiano. Ay, mi cabeza, mi cabeza. Y ahí estamos, y queremos que suenen eso en los Spotify, que ya suena en YouTube, en Apple Music, en todo. La Play Music esta de, ¿cómo se llama? La de Google, ay, mi cabeza. Ay, todo lo malo se pega, todo lo malo se pega. Entonces no, le sumamos ese corte musical. Sí, exactamente, porque queremos que suene en los podcasts también. ¿Eh? Como suena en la radio. Seguimos con ese especial. Ahora la radio y el podcast, súbeme. Ay, ay, ay. Pero también tenemos que poner la careta esa del carrusel deportivo de la cadena SER. En España. Ay, es la careta. Mira, voy a poner la careta por ahí. Esto va a ser una de audios remezclado de cosas que... Oh. Ay, ay, mi cabeza y mi podcast. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Tú crees que esto va a ser eso? Venga, ahora sí dejamos el play. El play, el play, el play. El play, el play. De los Stormy Mondays 13. De su EP. Suitcase Full of Dreams. 13. Stormy Mondays. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? ser. ¡Oye! ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué? ¡Comienza Carrusel! El programa número uno del deporte con los campeones de la radio juntos en este estudio. En la técnica, los porteros, los únicos que tocan el programa con las manos, Jesús Mecuto y Roberto García. ¡Au! ¿Quiénes mandan aquí? Rebeca Revilla y Juan Antonio San Pedro. ¡Sampe! ¡Au! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, la batuta la lleva Dani Garrido. ¡Hola! ¡Au! Con él Jorge Escorial, José Palacio y Edu Pidal y toda la redacción de deportes de la SER. ¡Au! Albañilería y Gotele, Carlos Iribarren. ¡Au! La publicidad a la cuadra, Paco Barrero. ¡Au! Y con la publi en internet te habla Juanma Ortega. Carrusel Deportivo comienza el espectáculo. Vamos, que nos fuimos. No, continuamos con nuestras vías de contagio del podcast de Interinet. Que vías de contagio, que vamos a hacer una dedicatoria con cariño especial para Bonus Track. Casi un podcast, casi un programa de radio. Vías de contagio, podcast de los compañeros desde Argentina. Ahí lo tienes ellos, @ Bonus FM y Bonus Track 1071 @ gmail.com. Y ahí tienes a Valterio, a Pavlovsky, a Primo, unos crack ahí. Cuenta también su canal en iVoox, ellos graban desde la radio, desde una estación de radio en Argentina. Y son esos, son Bonus Track, Estamos ahí enganchados ahí, te ponen musicona, buena música, y contando sus historias entre música ahí, que están, bueno, unas historias que te cuentan. Bueno, no son historias personales, son historias, Así que vamos, Así que dedicado con cariño para ellos, pero eso, siendo argentinos no le podemos mandar besos. Vamos, le vamos a mandar besos a un argentino. Se va. Vamos, te va a mandar a la concha de tu podcast, ¿eh? No puede ser. Habrá que mandar unos abrazotes para ellos. Exactamente, unos abrazos para los compus de Bonus Track, que también están en la Unión Podcastera. Y cuidamos en el corte, ¿no? Que habrá que poner el corte, ¿no? Sí, ellos no se cortan. Nosotros no tenemos que cortarnos tampoco. Que agradecidos, por supuesto, que estén usando lo de las vías de contagio y todas esas cosas. Ahí nuestra cabeza, hay Bonus Track. Ahí dejaremos con el corte de ellos desde Argentina y haciendo buen ruido, desde la radio, desde los podcasts. Bonus Track, casi un podcast, casi un programa de radio. ¡Abrazotes! Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Bonus Track, cuarta temporada. Casi un programa de radio. ¡Bienvenidos! Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo. Saludos cordiales. Soy el cover de José María García, locutor de la radio española. Cuando la radio era decente, no indecente, como ahora, y cuando no existía esta cosa que parece un vodka con limón, llamados los podcasts. Iba a ser maestro de ceremonias, juez de paz entre una boda, entre la radio y los podcasts, y resulta que esta banda de gamberros Me apilas. La metraserillo de Interinet se van de despedida soltero y no vuelven a aparecer. Se iban a casar metafóricamente con las chicas de Google que iban a representar a nuestra querida radio de Marconi, no es simulacros de radios en MP3 y demás tonterías RSTerianas o cosas así, y lo que se ha producido es una antiboda, una suspensión de la boda entre la radio y el podcast, porque con estos impresentables, con todas las letras del abecedario de nuestra querida Real Academia de la Lengua Española, nos encontramos ante la barbarie de unos indocumentados abrazafarolas de marca menor del audio que nos invade Internet y la madre que nos parió. Había palabrado, negociado, cerrado los flecos del contrato para ser padrino con Gorka Zumeta, de GorkaZumeta.com, una persona que está, y de bien nacidos, es agradecidos, haciendo una labor impresionante de difusión y divulgación de la radio y los podcasts, llegando a tener hasta un tráfico de casi 2 millones de visitas, de esas de las que no las que hacen los cuñados, sino de las visitas reales, no efímeras, de tráfico a su blog. Teníamos también al hermano de los podcasts, Edgama, desde México. Qué mejor padrino con su Dial Podcast y su labor de difusión de los podcasts, el mejor padrino que se puede tener, aparte de, por supuesto, Pito Corleone de la saga del Padrino, aquí, en donde está el punto informativo, la información, la noticia de la boda de la radio y el podcast, se ha ido por donde descargan los camiones, con impresentables de este calado, de este tamaño, no se puede hacer las cosas serias y no pueden crecer la radio y los podcasts de la mano. Ojo al dato. La radio y el podcast. Súbeme. Que lo que la radio y el podcast ha unido, que no los separe los podcasts. Saludos cordiales. Don José María. Muy buenas, ¿cómo ve la selección española? Bien, vamos a ver. No se puede ganar siempre, pero hemos ganado desde el año 64. No se había ganado nada, hemos ganado un Mundial, dos Copas de Europa y ahora parece ser que hay que ganar por decreto. ¿Usted cree que se está siendo justo con Casillas? ¿Pondría Casillas titular? ¿Lo ve con suficiente...? Si no es un problema que se esté justo con Casillas o no, pues es posible, o casi seguro, que en este momento De Gea esté mejor que Casillas. Lo que pasa es que no se puede olvidar lo que ha significado Iker en el deporte español. Nosotros tenemos ahí en Italia a Buffon, que no tiene el palmarés, acaba de renovar 2 años con la Juve y es Dios. Y aquí parece que le están haciendo un regalo a Iker Casillas. A mí me da mucha pena eso. Yo espero que algún día, ha sido muy tranquilo, pero yo espero que algún día Iker pueda contar la realidad de su salida del Madrid. ¿Y quién le echa del Madrid? ¿Y por qué le echan del, Madrid? Habla de Florentino Pérez. Ese día se aclarará muchas cosas. No quiero significar ni dar un solo nombre. En su momento se aclarará. ¿La lista de Del Bosque le parece justa? ¿Quién es de menos, García? Hay 46 millones de españoles. Haríamos 46 millones de listas. Tú pondrías a Saúl. Yo pondría a la tía de Pepito. Dejemos y confiemos en un seleccionador nacional como Vicente del Bosque, al que también le están haciendo la vida imposible los bufones de determinado mandatario. A mí lo único que siento, y el día que quieras, no es para hacerlo en un total en un aeropuerto y con una cámara de juguete, pero el día que, lo de la cámara de juguete es broma, obviamente, el día que quiera alguien, hablamos. ¿A qué situación ha llegado? Primero, el periodismo. Y sobre todo el periodismo deportivo. ¿Puede un responsable de una emisora radiofónica responsable de deportes salir en un pseudo programa de televisión con una inscripción madridista? ¿Puede el subdirector de un periódico de tirada nacional salir con la bufanda de un club y decir hemos ganado, vamos a ganarlo? No tenemos investigación, no tenemos denuncia. Ahora los periodistas o pseudoperiodistas los han convertido en bufones y a los dirigentes en patrocinadores de espacios deportivos. Y no me quiero enfadar porque vengo muy contento de Palma de Mallorca, donde mi equipo acaba de... Muy rápido para terminar, García. ¿Los Juegos Olímpicos cómo los ve para España? Mira, no es un momento. Un día hablamos largo y tendido. Celebró la undécima, eso sí. Como todo español, y si lo hubiese ganado el Atlético, la habría celebrado. A mí, yo disfruto con los éxitos de los equipos españoles. Y además, no nos sabemos incluso ni rentabilizar. Es increíble lo que está haciendo España. Dos equipos españoles en la final de la Copa de Europa, en la Champions. Un equipo español que lleva 3 años seguidos haciendo lo que está haciendo, como el Sevilla. Es increíble. García, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Super García en la Hora Cero. José María García. Si quiero a los podcasts. Si quiero a los podcasts. Sin comentario. Nos ha llamado Padillero, ¿no? Ay, mi cabeza. Ay, mi cabeza. Claro que no nos pudimos presentar a la boda. Porque la cosa se complicó y... Bueno, es que aparecen otras chicas y nada más dar detalles. Pero es que nos pierden las chicas. Y qué más, no sé, y bueno. Nosotros éramos las chicas de Google, no hemos pedido perdón y todas esas cosas. Pero bueno, pero nada, soltar la rajada aquí, José María García. Locutor de la radio, legendario. Y bueno, ahí está, hay que encajar los palos y los podcasts así. Y encajar los palos y las flores. Lo más que viene son palos más que flores. Así es lo que tiene. Ahora sí nos toca cerrar el podcast. Ya toca ahí. Y ahora sí las vías de contagio del podcast. @interinet en Twitter. Lo mismo que Bonus FM. Que nos dijimos ahí en Twitter. Por supuesto, no en Instagram. Instagram lo tenemos ahí pendiente, pero ¿no? Sí, pero no hablemos de eso ahora. Porque si no, estamos con contratos ahí con Instagram y todas esas cosas. Bueno. interinet@gmail.com. El correo de toda la vida en internet. interinet.com.es. Otra vez. De la plataforma Wix. Y vamos a cerrar con lo que queríamos hacer. Cerramos este 3-3 que nos ha costado. Nos ha costado como si no hubiera un mañana. Todas esas cosas. Así. Exactamente. Y te dejamos para que tú elijas e interactives con nosotros. Vale. Tenemos un cover de Súbeme la Radio. De Des Semer Buenoción and Lennox. Su canal de YouTube. Y otro Súbeme la Radio. Otro cover de Hardis Z. 209 2209. También su canal de YouTube. Entonces tú eliges cuál pones ahí subiendo ahí en tu reproductor, en el móvil, en tu coche, en el transporte público, donde tú escuches los podcasts, donde tú los escuches, que lo escuches en la ducha, como se escuchan también eso en el baño, en cualquier sitio que tú los escuches. ¿Vale? Pues ahí está, ¿eh? Ahí están los podcasts. Y ahí tenemos a Stormy Mondays, que también reconoce las apariciones de los podcasts en su web de Stormy Mondays. Mondays, stormymondays.com. Ahí tu cabeza. Pues te dejamos con eso. Nosotros nos vamos que nos fuimos. Y recuerda eso, que la radio y los podcasts pueden, aparte de tener el sexo, convivir y ser un dos como en el amor. ¡Ay, qué bonito nos ponemos! ¡Ay, qué románticos somos! Y después, qué mala fama tenemos. Ay, ay. Pero es que a ti entre el sexo te pierde. Te pierde el sexo. Oye, pero vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a hacer un bonus track aquí otra vez hablando de nuestras cosas. De las cosas no, de las cosas que pasan. Ay, de historias que pasan. Ya verás tú lo que nos van a dar los compañeros de bonus track. Nos van a dar por el bonus track. Bueno, en fin, esto sigue teniendo lo de explícito, ¿no? Porque si no, no van a ver por todo lado. Sí, sí, venga, que nos vamos. Pues digamos esos dos temas. Si tú eliges, uno es más lento, súbeme a la radio más lentito, tratando por una voz femenina. Y el otro es más cañero, versión metal. Pues tú eliges al final cuál le pones más volumen y ponerlo tope, tope, tope, tope. Pase todo el ruido posible con los podcasts, con los podcasts, con los podcasts. Y con la radio, con la radio, con la radio. Así estamos. Y después te damos al final la promo de los podcasts, una podcast, que es una promo para todos los podcasts. Que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí le damos al stop. Paramos la grabación y este desastre de esta mezcla, este mix, no sabemos ya lo que es, de este Internet Podcast 199. ¡Ay, nuestra cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Abrazote! ¡Abrazotes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Súbeme la radio y el podcast! Mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si me he perdido todo, me has dejado en las sombras, te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo. Llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando en tu puerta. Vivo pasando, la noche se en vela y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar del pasado. En cada madrugada no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo romper este silencio. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor, la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Me